pajarillo, vuela, vuela, pajarillo, llévale mi corazón. Al amor de mis amores, al cariño de mi vida y a mi más bonito sol. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio, ve hasta donde ahorita estoy. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. ¿Quién fuera esa blanca nube? ¿Quién fuera esa blanca nube? Y cruzar el ancho mar. Pa' buscar lo que es mi vida, pa' buscar lo que es mi cielo, pa' buscar mi amor no más. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio, ve hasta donde ahorita estoy. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más. En mis noches de tristeza, en mis noches de tristeza, yo me pongo a platicar. Unas veces con la luna, otras veces con estrellas y otras con mi soledad. Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio, ve hasta donde ahorita estoy. Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo, dile que no puedo más.